Vamos a ir ahora en la continuidad de este 33 de mano. Nos vamos a ir aquí nomás cerca al barrio de Villa Los Coihues, ahí cerca de Virgen de las Nieves. Nos está jugando una mala pasada de celular, pero yo le voy a contar antes lo que va a estar pasando. Nos vamos, ahora la tenemos. Estamos como en comunicación con Laura Ranquehue. Ella es integrante de la comunidad Millanonco Ranquehue, como le decía, ahí en la zona del barrio de Villa Los Coihues, en Virgen de las Nieves. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por este llamadito, Fabi. Laura, bueno, en principio que nos cuentes qué va a estar ocurriendo este domingo 14 ahí en la comunidad Millanonco Ranquehue. Este domingo 14 estamos haciendo un curanto que es para recaudar fondos para la terminación de la Ruca Lahuén, una ruquita, una casa que bueno, es el primer espacio que estamos consiguiendo con el grupo Lahuén, que venimos trabajando hace un poco más de 2 años. Lahuén quiere decir remedio en el idioma mapuche, y contentísimos porque ya estamos logrando tener nuestro espacio propio, digamos, autónomo. Y dentro de esa actividad tenemos el curanto, que será este domingo. Ya lamento decirles, muchachos, que ya está todo totalmente agotada las tarjetas, así que muy contenta en ese sentido, contentísima todo el grupo que está trabajando en este proyecto. ¿Qué cantidad de comensales va a haber, Laura, entonces? Habíamos pensado 60, 65 y llegamos ya a las 75. Pero hay muchas personas que decidieron venir a buscar su porción, o sea, retirarla. En ese sentido nos quedamos tranquilos. El tiempo sé que muy bueno no va a estar, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para estar en el salón de la comunidad, calentitos. Además, les cuento que va a haber un grupo de baile, música boliviana. Va a haber algunos sorteos también, así como medio sorpresa. Así que va a estar bueno a pesar de pronóstico meteorológico. Laura, y vos hablás de medicina ancestral mapuche y de este nuevo espacio, esta ruca, donde se van a desarrollar actividades ligadas a este tipo de medicina. Para alguien que no conoce por ahí las diferencias, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de medicina sería? Mira, la medicina es específicamente la forma de curar mapuche con nuestras plantas autóctonas. Las podríamos definir a todas como la Lahuén, como remedio, como base de la cura, digamos. Estamos nosotros como comunidad, como grupo también, trabajando en conjunto con un machi, que es nuestro guía espiritual, o nuestro médico mapuche, que es el que vendría a atender acá cada 2-3 meses, en este espacio. Por eso también estamos haciendo una sala de espera al lado, para que la gente también tenga un espacio para esperar su turno, ser atendido en un lugar más o menos confortable. Y bueno, tiene que ver con toda nuestra forma, nuestra medicina, con respecto a las plantas, y la forma de tratamiento ancestral. Bueno, la estamos recuperando esa forma. Y cuando se desarrollen ya estas actividades en el nuevo espacio, ¿van a ser abiertas a cualquier habitante de aquí de Bariloche, de la región? Totalmente abierta. El tema de la salud es súper recontra importante para cualquier persona. Somos libres, por suerte, todavía de elegir la forma de tratarse, ¿no?, en la parte de la salud. Así que, por nuestro sentido, digamos, de grupo, de comunidad, estamos abiertos a todos. A quien lo necesite, puede consultar, puede pasar, visitarnos, conocer el espacio, conocernos a nosotros. no hay problema ninguno en ese sentido. Laura, y así una intimidad ahora que no escucha nadie, que estamos charlando, no sé, solo nosotros, ¿quién se encarga de toda la comunidad de hacer una movida tan grande como el curanto? Ya sea hacer el pozo, preparar el fuego, preparar todos los diferentes elementos, las verduras, las carnes. Y mira, yo vengo sembrando desde ayer. Espero poder cosechar mañana. No, mira, es un grupo bien copado el que tenemos, así que todos estamos trabajando. La actividad estuvo con el tema de las ventas de tarjeta, hasta ahí misión cumplida. Después seguimos, mañana arrancamos con el preparativo del tema de la leña, las piedras. Somos varios, pero acá los que, digamos, son los más importantes es mi mamá y mi papá, que son los que saben del curanto, los que condimentan, y que de ellos depende que salga rico, que salga totalmente cocido, y el curanto que muchos conocen. Perfecto. Laura, y bueno, entonces ya están vendidas todas las tarjetas, 500 pesos, buenísimo que sirva para esta actividad. Usted me habla de comida y bebida, ¿cómo es? No, la comida nada más, la bebida va por cuenta propia, así que nos da para eso, para ofrecerles una buena y riquísima comida también, que tiene que ver con nuestra cultura ancestral, ¿no? Es una forma de cocinar bastante antigua. No pertenece solamente al pueblo mapuche, a los pueblos, otros pueblos antiguos también, pero es una forma bien bien recontra natural, como se dijera, de cocinar. Laura, te agradecemos, y bueno, la idea era esto, de charlar acerca de todos los trabajos que vienen haciendo y destacar este trabajo también que tiene que ver con la salud y la medicina ancestral mapuche. Así que muchísimas gracias por tu participación en este 33 de mano. A ustedes, muchísimas gracias, a vos, Fabi, a toda la gente siempre que está predispuesta siempre a ayudarnos a tirar una onda. Agradecer enormemente a todas las personas que nos colaboraron y nos están colaborando en este proyecto. Así que, bueno, un saludo enorme para todos. Muchísimas gracias por este espacio también. En 33 de mano estuvimos hablando con Laura Ranquehue, integrante de la comunidad Millalonco Ranquehue, de aquí de la región de Virgen de las Nieves, en Bariloche.